Sección 3 de En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En la diestra de Dios Padre, tercera parte. Peralta se encontró en un paraje muy feíto parecido a una plaza. Volteó a ver por todas partes y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y muy lóbrego, casi cerrado por las zarzas y los charrascales. Ya sé a dónde se va por ese camino, pensó Peralta. El mismito que mentaba el cura en las prédicas. Cojo por el otro lado, y cogió. Y se fue topando con mucha gente muy blanca y de agarre, que parecían fefes o mandones, y con señoras muy bonitas y ricas que parecían principesas. Como nunca fue amigo de meterse entre la gente grande, se fue por un ladito del camino que se iba anchando y poniéndose plano como las palmas de la mano. María madre, si había que ver en aquel camino. Parecía mismamente una jardinera con tanta rosa y tanta clavellina y con aquel pasto tan bonito. Pero eso sí, ni una frecherito, ni una chapola de col, ni un abejorro se veía por ninguna parte ni para remedio. Aquellas flores tan preciosas no huelían, sino que parecían flores muertas. Peralta seguía a la resolana con el desentendimiento de toda su vida. Por allá, en la mitad de un llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima, mucho más que las iglesias, mucho más que la piedra del Peñol. Aquello blanqueaba como un avispero, y como toda la gente se iba colando a la cosa, Peralta se coló también. Comprendió que era el infierno, por el jumero que salía de para arriba y el candelón que salía de para abajo. Por ahí andaba mucha gente del mundo en conversas y tratos con los agregados y peones del infierno. Él se adentró por una gulunera muy escura y muy medrosa que parecía un socavón y fue a repuntar por allá unas californias donde había muchas escaleras que ganar y unos zanjones muy horrendos por donde corrían unas aguas muy mugrientas y asquerosas. A tiempo que pasaba por una puertecita, oyó un chillido como de cuchinito cuando lo están degollando, y se asomó por una rendija. ¡Virgen! ¡Qué cosa tan horrenda! No era un cuchino, era una señora de mantellina y saya, de merinito algo mono, que la tenían con la lengua tendida en el yunque, con la punta cogida, con unas tenazonas muy grandes. Y un par de diablos herreros muy macuencos y cachipandos le alzaban macho a toda gana. ¡Hijo de la cosa tan dura es la carne de condenado! Aquella lengua ni se machucaba, ni se partía, ni saltaba en pedazos. Ahí se quedaba intauta. Y a cada golpe le gritaban los diablos a la señora. ¡Esto es pa' que levantes testimonios, vieja maldita! ¡Esto es pa' que metas tus mentiras, vieja lambona! ¡Esto es pa' que enredes a las personas, vieja culebrona! Y a Peralta le dio tanta lástima que salió de guida. De presto se zampó por una puerta muy anchona y cuando menos acató, se topó en un salón muy grandote y muy altísimo que tenía hornos en todas las paredes, muy pegados y muy junticos, como los roticos de las colmenas donde se meten las abejas. No había nadie en el salón, pero por allá, en la mitad, se veía un trapo colgado a moda de tolda de arriero. Peralta se asomó con mucha mañita y ahí estaba el enemigo malo acostado en un colchón, dormido y como enfermoso y aburridón él. De presto se recordó, se enderezó y a lo que vio a Peralta le dijo, muy fanfarrón y arrogante, ¿qué venís a hacer aquí, culichupao? Vos no sos de aquí, rumbati al momento. Pues como nadie me atajó, yo me fui colando, sin saber que me iba a topar con su merced, contestó Peralta con mucha moderación. ¿Quién sos vos? Le dijo el diablo. Yo soy un pobrecito del mundo que ando por aquí, embolatao. Me dijeron que estaba en carrera de salvación, pero a yo no me han recibido indagatoria ni nadie se ha metido con yo. Al momento le comprendió el diablo que era alma del purgatorio o del cielo. Figúrese no entenderlo él con toda la marrulla que tiene. Pero como los buenos modos sacan los cimarrones del monte y la humildad agrada hasta el mismo diablo, con ser tan soberbio, resultó que Peralta más bien le cayó en gracia, más bien le pareció sabrosito y querido. ¿Su merced está como enfermoso? Le preguntó Peralta. Sí, hombre, contestó Lucifer como muy aplacado. Se me han alborotado en estos días los achaques. Y lo peor es que nadie viene a hacerme compañía, porque el mayordomo, los agregados y toda la pionada no tienen tiempo ni de comer, con todo el trabajo que nos ha caído en estos días. Pues, si yo le puedo servir de algo a su merced, dijo Peralta haciéndose el lambón, mándeme lo que quiera, que el gusto mío es servirle a las personas. Y ahí se fueron enredando en una conversa muy rasgada hasta que el diablo dijo que quería entretenerse en algo. Pues, si su merced quiere que juguemos alguna cosita, dijo Peralta muy disimulado, yo sé jugar toda la haya de juegos y en prueba de ello es que mantengo mis útiles en el bolsico. Y sacó la baraja y los dados. ¡Hombre, Peralta! Dijo el diablo. Lo malo es que vos no tenés que ganarte y yo no juego vicio. ¿Cómo no he de tener? Dijo Peralta. Si yo tengo un alma como la de todos. Yo la juego con su merced, pues también soy muy vicioso. La juego contra cualquiera otra alma de la gente de su merced. El enemigo malo que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta, tan linda y tan bonita, le aparó la caña al momentico. Determinaron jugar tute y le tocó dar al diablo. Barajó muy ligero y con modos muy bonitos, alzó Peralta y le principiaron a jugar. Iba el diablo haciendo basas muy satisfecho cuando Peralta tiende sus cartas y dice: 40 as y 3. No la perderés por mal que la jugues. Así será, dijo el diablo bastante picado. Pero sigamos a ver qué resulta. Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fue de sobra. Se puso el diablo como la ira mala y le dijo a Peralta con un tonito muy maluco: ¿Vos sos culebra echada? ¡Qué demonios! ¡Tanté, culebra! Lo que menos su merced, le contestó Peralta con su humildad tan grande. Antes en el mundo decían que yo disque era un gusano, de puro arrastrado y miserable. Pero sigamos, su merced, que se desquita. Siguieron. A la otra mano salió Peralta con tute de reyes. ¡Doblo! Gritó Lucifer con un bozachón que retumbó por todo el infierno. La cola se le paró, los cachos se le abrían y se le cerraban como los de un alacrán. Los ojos le bailaban, que ni un trompo sangarria de lo más biscornetos y horrendos. Y por la boca echaba aquella babasa y aquel chispero. ¡Doblemos! Dijo Peralta muy convenido. Ganó Peralta. ¡Doblo! Gritó el diablo. y doblando, doblando, jugaron 17 tutes. Hasta que el patas dijo, ya no más. Estaba tan sumamente medroso, daba unos bramidos tan espantosos que toitica la gente del infierno acudió a ver. ¿Cómo se quedarían de suspensos cuando vieron a su amo y señor llorando a moco tendido y aquellas lagrimonas se iban cuajando, cuajando cachete abajo que ni granizo? En el suelo iba blanqueando la montonera y toda la cama del diablo quedó tapadita. Un diablito muy metido y muy chocante, que parecía recién adoctorado, dijo con tonito llorón, nunca me figuré que a mi señor le diera pataleta. Pero, ¿por qué no seguimos, su merced? Dijo Peralta como suplicando. Es cierto que le he ganado más de 33,000,000,000 de almas, pero yo veo que el infierno está sin tocar. Cierto, dijo el enemigo malo haciendo pucheros. Pero esas almas no las arriesgo yo. Son mis almas queridas. Son mi familia, porque son las que más se parecen a yo. Siguió moqueando y a un ratico le dijo a uno de sus edecanes, ¡anda! Hombre, sacale a este calzoncigente sus ganancias y que se largue de aquí. Como lo mandó el patas, así la misma se cumplió. Mientras que una vieja ñata se persina, fueron echando todita las puertas del infierno la churreta de almas. Aquello era churretear y churretear y no se acababa. Lo que a Peralta le parecía más particular era que, a conforme iban saliendo, se iban poniendo más negras, más hediondas y más enjunecidas. Parecía como si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez, según los bramidos y la chillería. Sin nadie mandárselos, aquellas almas endemoniadas fueron haciendo en el aire un caracol que ni un remolino. Los aires se fueron oscureciendo, oscureciendo con aquella gallinazada hasta que todo quedó en la pura tiniebla. Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fue yendo muy despacio hasta que se encontró con los tuneros del caminito del cielo. Aquello era caminar y caminar y no llegaba. Él tuvo que pasar por puentes de un pelo que tenía muchas leguas. Él tuvo que pasar la hilacha de la eternidad que tan solamente nuestro Señor, por ser quien es, la ha podido medir. Pero a Peralta no le dio váguido, sino que siguió serenito, serenito y muy resuelto hasta que se topó en las puertas del cielo. Estaba eso bastante solo y por allá divisó a San Pedro recostado en su banco. Apenitas lo vio San Pedro, se le vino a la carrera, se le encaró y le dijo, midiéndole puño, ¡quita de aquí, sobacamundo! ¿Te parece que te has portado muy bien? ¿Y nos tenés muy contentos? Si allá en la tierra no te amasé fue porque no pude, pero aquí sí chupás. No se fijen yo, viejito. Fíjese en lo que viene por aquel lado. Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita y déjese de enojarse. Volteó a ver San Pedro, estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas como para vigiar mejor. Y apenas entendió el enredo, pegó patas, abrió la puerta, la volvió a cerrar a la carrera y la trancó por dentro. Ni por esa se agallinó Peralta, ni le coló cobardía, ni cavilació que en el cielo le fueran a meter. Macho rucio. No bien se sintió San Pedro de puertas pa' dentro, corrió muy trabucao y le hizo una señita al señor. bajó el señor de su trono y se toparon como en la mitad del cielo, y agarraron a conversar en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de la corte celestial le bañó la curiosidad. Bien comprendían toditos, por lo que manoteaba San Pedro y por lo desencajado que estaba, que la conversa era sobre cosa gorda, pero muy gorda. Las santas, que aunque sea en el cielo siempre son mujeres, pusieron los anteojos de larga vista para ver qué sacaban en limpio. Pero ni lo negro el uña. El señor, que había estado muy sereno oyéndole las cosas a San Pedro, le dijo muy pasito a lo último: «En buena nos ha metido este Peralta. Pero eso no se puede, de ninguna manera. Los condenados se tienen que quedar por toda la eternidad. Andate a tu puesto, que yo iré a ver cómo arreglamos esto. No abras la puerta. Los que vayan viniendo los entrás por el postigo chiquito». Se volvió el señor para su trono y a un ratico le hizo señas a un santo, apersonado él, vestido de curita y con un bonetón muy lindo. El santo se le vino muy respetuoso y hablaron dos palabras en secreto. Y bastante susto que le dio, se le veía, porque de presto se puso descolorido y principió a menearse el bonete. A esas le hizo el señor otra seña a una santica que estaba por allá muy lejos. Ojo con él. Y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamado y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba vestida de carmelitana, también tenía bonete que le lucía mucho y en la una mano una pluma de ganso muy grandota. Esto sí fue lo que más embelecó a las otras santas. Por todos los balcones empezó a oírse una bullita y unos murmullos que la Virgen tuvo que tocar la campanita para que se callaran. Pero nada que les valió. Figúrese que en ese momento salió un ángel muy grande, con un atril muy lindo y más detrás un angelito de los guitarristas, con la guitarrita colgada a un lado como carriel y que llevaba en las dos manitos un tinterón de oro y piedras preciosas. Y después salieron dos anticos negros con dos tabretes de plata, y los cuatro arreglaron por allá en un campito de lo más bueno un puesto como de escribano. El cura y la monjita se fueron derecho a los tabretes y cada cual se sentó. El angelito se quedó muy formal teniendo el tintero. Valientes criaturas las de mi Dios. En este angelito sí se esmeró él. Tenía la cabecita con una piña de oro. Era de lo más gordito y achapao, con los ojos azulitos, azulitos, que ni dos flores de linaza. Y sus alitas de garza eran más blancas que una Bretaña. Casi estaba en cueritos. Tan solamente llevaba de la cinta para abajo un faldellín coposo de un jeme de ancho, de un trapo que unas veces era de oro y otras veces era de plata, flequeado de por abajo y con unos caracoles y unas figuras de la pura perlería. Pero lo más lindo de todo, lo que más le lucía al demontre del angelito, era la cargadera de la vihuelita, que era todita de topacios y esmeraldas. La guitarrita también era muy linda, toda laboreada y con clavijitas y cuerdas de oro. Dizque era el ángel de la guarda de la monjita y por eso estaba tan confianzudo con ella. La santica entró como en un alegato con el cura, pero a lo último él se puso a relatar y ella a jalar pluma. Esa sí era escribana. Se le veía todo la vaquiana que eran esas cosas de escribanía. Acomodada en un tabrete, iba escribiendo, escribiendo sobre el atril. Y a conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimotriles esos un papelón muy tieso ya escrito que se iba enrollando escribiendo, enrollando. Solo mi Dios sabe el tiempo que gastó escribiendo, porque en el cielo no hay reloj. Por allá, al mucho rato, la monja echó una plumada muy larga y le hizo seña al señor de que ya había acabado. No bien entendió el señor, se paró en su trono y dijo: «Toquen bando y que entre Peralta». Y principiaron a redoblar todas las tamboras del cielo y a desgajarse a los trompicones toda la gente de su puesto para oír aquello nunca oído en ese paraje. Porque ni San Joaquín, el abuelito del señor, había oído nunca leyenda de gaceta en la plaza de la corte celestial. Cuando todos estuvieron sosegados en sus puestos, y Peralta por allá en un rinconcito, mandó Cristo que si asilenciaran los tamboreos, y dijo: «Pongan harto cuidado para que vean que la gloria celestial no es cualquier cosa». Y después se volteó ponde la monjita y muy cariñoso le dijo: «Lee vos el escrito, hijita, que tenés tan linda pronuncia». Caramba, si la tenía. Eso era como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador. Como cuando en las faldas echan a gotear los resumideros en los charquitos insolvados. La leyenda comenzaba de Estalaya. Nos, Tomás de Aquino y Teresa de Jesús, mayores de edad y del vecindario del cielo, por mandato de nuestro Señor, hemos venido a resolver un punto muy trabajoso. Tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni siquiera se puede contar bien patente las retajilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa gaceta. Hasta ahí mecha la que tenían esos escribanos. Ultimadamente el documento quería decir que era muy cierto que Peralta le había ganado al enemigo malo esa traquilada de almas con mucha legalidad y en juego muy limpio y muy decente. Pero que, más sin embargo, esas almas no podían colar al cielo ni de chiripa y que por eso tenían que quedarse afuera. Pero que, al mismo tiempo, como todas las cosas de Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Pata se llamaran a engaño. Y el arreglo era asina: que todas las glorias que debían haber ganado esas almas redimidas por Peralta se ajuntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, que era el que la había ganado con su puño. Y que la cosa del infierno se arreglaba de Estalaya. Que esos condenados no volvían a las penas de las llamas, sino a otro infierno de nuevo uso que valía lo mismo que el de candela. Y era este infierno una indormia muy particular que sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia disquera de esta moda: que mi Dios echaba al mundo 33,000,000,000 de cuerpos y que esos cuerpos les metían adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos. Y que estas almas, manque los taitas de los cuerpos creyeran que eran para el cielo, ya estaban condenadas desde en vida. Y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdad, y que se morían los cuerpos, y volvían las almas a otros, y después a otros, y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio, que de ahí pendelante las ponían a voltear en rueda, en redondo del infierno, por sécula seculorum. Amén. Que por todo esto quisques que hay en este mundo una gente tan canónica y tan mala que goza tanto con el mal de los cristianos, porque ya son gentes del patas y por eso es que se mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos quisque son los envidiosos. Y por eso quisque fue que el enemigo malo no quiso arriesgar las almas aquellas del infierno, porque esas también eran de envidiosos. Peralta entendió muy bien entendido el relate, y muy contento que se puso, y muy verdad y muy buena que le pareció la enguandia. Pero este Peralta era tan sumamente parejo que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero. Ahí se quedó en su puesto, como si no fuera con él. Pero de golpe se vio solo en la plaza del cielo. ¡Hasta ahí, placitas! Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de toda color, que hacían unas labores como los dechados de las maestras. En redondo había una ringlera de pilas de oro que chorreaban agua florida y pachulí de la gloria. Y cada una de estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criado, pero toditas de oro y de plata. También era de oro y de plata el balconerío de la plaza, y al mismito frente de la entrada estaba el trono de la Santísima Trinidad. Era a modo de una custodia muy grandota, encaramada en unos escalones muy altos. En el redondel de la custodia estaban el Padre y el Hijo, y allá, en la punta de arriba, estaba prendido el Espíritu Santo, ali abierto y con el piquito de para abajo. De la punta del piquito le salía un vaho de una luz mucho más alumbradora que la del sol, y esa luz se regaba y se desparpajaba por arriba y por abajo, de frente y por todos los costados del cielo. Y todo relumbraba y todo se ponía brilloso con aquella luminaria. El Padre Eterno, que en todas las bullas de Peralta no había hablado palabra, se paró y dijo de esta moda: Peralta, escoge el puesto que querás. Ninguno lo ha ganado tan alto como vos, porque vos sos la humildad, porque vos sos la caridad. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo. Aquí sos el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge el puesto. No te humilles más, que ya estás ensalzado. Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio de Isaías, y Peralta, que todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue achiquitando, hasta volverse un peraltica de 3 pulgadas. Y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, se acomodó muy bien y se abrazó con la cruz. Allí está, por toda la eternidad. Botín colorado, perdone lo malo que hubiera estado. Fin de En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla.